Miquel y Compera. Miquel Amorós es anarquista y, pues, si esto fuera poco, también se podría considerar un buen analista social y un historiador más académico. Entró en contacto con la lucha, con las ideas anarquistas y con las ideas situacionistas, en especial en los años 70, cuando se pasó en la universidad por Valencia. Y obviamente fue fruto de la represión del régimen, que llevó a conocer las cárceles franquistas, y a partir de ahí el exilio a Francia. Siempre próximo a una forma de entender la idea antidesarrollista, ha publicado incontables publicaciones, libros, panfletos, opúsculos. Entre otros, se cuenta como redactor de la enciclopedia de Louis Sansens, junto a Semprún, que era una revista post-situacionista. Y además en su bibliografía podemos encontrar trabajados estudios históricos sobre el anarquismo y el anarcosindicalismo del siglo XX en España. Bueno, y así como compilaciones de pequeños artículos, de ensayos, en los que siempre hace un lúcido y afilado análisis de la realidad social, desde la crítica a la religión del progreso, hasta reveladoras visiones sobre la función, un tema que me interesa en concreto, del urbanismo como método de control social. Basados, yo creo, sobre todo en esta serie de compilaciones, de artículos muy variados, se basa la charla de hoy, que lleva el axiomático título de "Hay capitalismo o hay crisis". Así que no quiero robar más tiempo, ni quiero más. Buenas tardes. El hecho de que nos encontramos aquí al pie del cañón intentando mantener una posición digna y de frente contra un sistema injusto y cruel que nos oprime, que, pues bueno, nos habíamos visto que una de las grandes batallas que teníamos que librar contra él era la batalla por las ideas. No nos bastaban las viejas ideas, repetir viejos esquemas, puesto que el capitalismo sabía el sistema actual, sabía integrarlas en sus esquemas y volverlas inofensivas, o bien aprovecharse de ellas y utilizarlas en su servicio. Para ello te pagaba mucha gente que lo hiciese. Y eso nos ha obligado a muchos de nosotros, que no teníamos ninguna cualidad especial, pues a ser sociólogos, porque el análisis de la sociedad era demasiado importante para que cayera en manos de universitarios especializados y técnicos. Y también la historia, por otra parte, en fin, una serie de disciplinas, la política, la tecnología, los análisis sociales, incluso psicológicos, los especialistas nos echaban para atrás. Y todo este rechazo a la especialización, al trabajo parcelario, formaba parte, pues, de un combate por las ideas en las que nos teníamos que introducir. Y así hemos sido un poco críticos con la arquitectura, el urbanismo, con la historia, con la sociología, etc. En esas estamos, pero no somos en absoluto especialistas en nada y estamos orgullosos de no serlo. Simplemente que el saber, el conocimiento es tan importante que no hay que dejarlo en manos de mercenarios. Bueno, el título que habíamos cogido es "Hay capitalismo, por lo tanto hay crisis", ¿no? Sí, la crisis es un concepto griego. Para Hipócrates la crisis era el momento cumbre de una enfermedad. Era el momento en que se daban a conocer los síntomas en su momento álgido, a partir de los cuales, de la observación de los cuales, se podría deducir un juicio, un diagnóstico. El problema es que siempre los síntomas aparecen mezclados y unos esconden a otros. Bueno, ahí estaba la gracia de la medicina, que era todo un arte. Y en cierta forma la crítica social es también una medicina, porque el capitalismo sí que realmente es una enfermedad. Es una enfermedad fundamentalmente mental y a partir de ahí todo lo demás. Esta sociedad es verdad que nos vuelve enfermos, que nos vuelve neuróticos, que nos vuelve inhumanos. Y por lo tanto sí que se puede decir que esta enfermedad, que esta sociedad nos enferma. La crisis es el momento clave en que se manifiesta este tipo de enfermedad, esta enfermedad que es el régimen capitalista. Bueno, si hablamos de una crisis actual, sí que tenemos un primer síntoma, que es la crisis económica. Luego aparecen otros síntomas, crisis urbana, crisis demográfica, crisis ecológica, crisis energética, crisis de recursos. Bien, lo que se trataría es un poco englobar en una crítica general este tipo de crisis. Aparece una crisis, casi diría yo, humana, que es una crisis de desaparición de la individualidad, del carácter, disolución de la personalidad. Y este tipo de crisis permite al capitalismo sobrevivir y prolongarse. Bien, normalmente se dice lo contrario, no es crisis, es capitalismo. Yo diría que es todo lo que yo vuelvo la frase al revés. Es capitalismo, por lo tanto es crisis. La crisis es inherente al capitalismo. En los momentos críticos, el capitalismo se basa, funciona precisamente de subvertir sus bases y crear nuevas condiciones para empujar hacia adelante, para transformarse y avanzar. El capitalismo no es un sistema estático, es un sistema que llena sus límites, sobrepasa sus etapas y entonces necesita subvertir todos los subvertir la sociedad en la que se espera, los fundamentos de la sociedad en la que se basa, para empezar de nuevo, para solucionar sus propios problemas ocasionados por los momentos estos críticos que tiene, por las contradicciones que se le agudizan. Esta evolución a saltos del capitalismo, esta que destruye sus bases para crear otras nuevas, es inherente. El capitalismo precisamente se presenta siempre como la solución de todos aquellos problemas que ha creado. Y esto es inherente al capitalismo. Se puede decir que da un salto cualitativo importante en el análisis que sucedió en un momento de la posguerra, cuando una sociedad artificial, que es la sociedad capitalista, llega un momento en que las fuerzas productivas son eminentemente destructivas. Esto es importante, este aspecto, porque un capitalismo donde las fuerzas son eminentemente destructivas es un capitalismo que no se puede socializar. Es un capitalismo cuyo único remedio es destruirlo, acabar con él, hacer otra cosa. Sus estructuras no son aprovechables. Cuando digo capitalismo no me refiero solo al régimen económico, sino al régimen político que le es consustancial. El capitalismo engloba la política como una simple rama del capital, como un simple método más de acumulación de capital, cuando se vuelve desarrollista. Es decir, cuando prescribe una política en la que el crecimiento va a ser la solución a todos los problemas, sociales, demográficos, ecológicos, etc. El crecimiento económico es la solución. Esta es una política que se inventó Truman, definió que el objetivo de los Estados Unidos era ese, era el crecimiento económico. Y luego de ahí pasó a todos los demás países y se convirtió en la política fundamental de todos los partidos, fuesen de izquierdas o de derechas. Aquí en España esa palabra, concretamente desarrollismo, es una palabra que adoptó el Opus Dei, los gobiernos del Opus Dei de Franco. Y en ese sentido, la idea esta de antidesarrollismo es una idea que nos viene de esos referentes. Nosotros somos contrarios a eso, somos contrarios a un desarrollo de las fuerzas productivas como solución a todos los males sociales. Pensamos que eso coincide con una ideología reaccionaria, burguesa, que por desgracia las fuerzas de izquierda, sobre todo el proletariado, adoptó, que es la ideología del progreso. Esta ideología, que es una ideología cristiana, que fue secularizada poco antes de un periodo de la Ilustración, cuando se cristalizó la filosofía y la política burguesa, consistía sobre todo en que la sociedad siempre caminaba, o media caminaba, a cotas más altas de justicia, igualdad social, cosa que realmente era falsa. Se pensaba que un avance, un desarrollo científico y tecnológico y político llevaría cada vez más a niveles de igualdad y de justicia. No fue verdad, eso nunca fue verdad. Es más, en los momentos críticos la burguesía no dudó en aplastar a todas las fuerzas que disputaban su hegemonía al nivel que fuese. Y como finalmente la última solución de la burguesía, que fue el nazismo, el totalitarismo, demostraría que la barbarie era el punto culminante del progreso burgués. Esa idea de socializar, de que la burguesía era una idea marxista, la idea de que el progreso tenía que pasar a manos proletarias, que el socialismo sería el desarrollo de las fuerzas productivas, que la burguesía no podía desarrollarlas más, que se necesitaba un poder a los que fuese capaz de socializarlas, sería un poco el fallo, el contenido del programa que permitió el desarrollo de un movimiento reformista fuerte, socialdemocracia, porque en este movimiento se pensaba una ideología progresista que es el evolucionismo, se pensaba que siguiendo, adoptando, integrándose en las estructuras legales del sistema capitalista, irían conquistando cotas de libertad cada vez más altas, cosa que desde luego no se cumplió. Bueno, lo que sí pudo hacer es que ideológicamente el capitalismo se encontró desarmado cuando aparecieron las fuerzas totalitarias, fascistas, más aún cuando la Revolución Rusa degeneró hacia el totalitarismo. Y entonces ahí se ve el ejemplo del precio que pagaron los obreros soviéticos por el desarrollo industrial del país. Bueno, lo que no habíamos observado es que ese salto productivista que hubo después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, es el salto que yo señalo, donde las fuerzas productivas empezaron a ser eminentemente destructivas. Esto sería claramente los ciclos de la naturaleza, los procesos de la naturaleza, como he dicho, son cíclicos. Es decir, no tienen residuos. Los residuos simplemente son materia prima de nuevos procesos. De forma que no hay residuos y por lo tanto no hay acumulación de residuos. En cambio, los procesos artificiales que generaba el capitalismo, los residuos se amontonaban. Cuando el capitalismo se iba desarrollando más, sobre todo lo que producía basuras, más basuras. Esto estalló, digamos, llevó a momentos preocupantes cuando aparecieron los fertilizantes, los plaguicidas, esto después de la Guerra Mundial, cuando aparecieron la industria petroquímica en general, los plásticos, la industria farmacéutica, los cosméticos, los motores de alta cilindrada y una demanda exponencial de productos, de recursos energéticos. El capitalismo no solo se había alimentado de oprimir, explotar y declarar la guerra a los trabajadores, sino que se había alimentado también de un combustible fácil de obtener, barato, que era el que le permitía crecer, tanto como la explotación de la fuerza de trabajo. Por otro lado, este momento expansivo del capitalismo, donde ese problema, el problema de la acumulación de residuos era cada vez más perentorio, es cuando aparece en los años 60, aparece la expansión urbana importante, aparece sobre todo la contaminación atmosférica, la contaminación de los ríos, de las aguas, de los medios, el problema de acumulación de basuras, aparecen presencia de elementos tóxicos en todas partes, aparecen enfermedades ligadas a esa contaminación, aparece a finales de los 60 y está detectado primero el agujero, la capa de ozono, y sobre todo las lluvias ácidas y sobre todo el calentamiento global que dará pie al cambio climático, a lo que conocemos actualmente. Bien, todo esto sumergía al capitalismo en una nueva contradicción. Esta contradicción era una contradicción externa, no era una contradicción provocada por las necesidades financieras urgentes que había tenido siempre y la disponibilidad, digamos, la capacidad de consumo de las masas que estaban a su servicio. Era una contradicción interna. El capitalismo chocaba con sus propios límites. Los recursos en el planeta son recursos finitos y las exigencias de un crecimiento destructivo y exponencial eran infinitas. Esto es lo que provocó la crisis energética y esto es lo que obligó a la mundialización y obligó, sobre todo, obligó a la militarización del mundo, a la concentración de poder y jerarquías que aconteció no ya después de la Guerra Mundial, sino sobre todo a partir de los 80, con la carrera por el armamento militar, con la nuclear, con la nuclearización de grandes estados. Aquí tenemos al lado a Francia, por ejemplo, un país enteramente nuclearizado. Con la aparición de la geopolítica, es decir, del control de todas las fuentes energéticas mundiales, a través de una Agencia Internacional de la Energía, que vendría a ser una CIA del petróleo. El petróleo, el gas. Y en estas grandes contradicciones del capitalismo habían sido paliadas por un descubrimiento, vamos, no diría un descubrimiento, estas cosas pasan, es que el capitalismo funcionaba no explotando, reduciendo una masa de trabajadores de fuerza de trabajo y reproduciéndola, limitándose a reproducir en una sociedad más bien donde la penuria de las clases oprimidas dominaba, sino una sociedad de la abundancia de objetos pobres, de la abundancia de mercancías, una sociedad de consumo. El reforzar la capacidad de consumo de las clases dominadas fue el elemento clave que cambió. Cambió el dominio del capitalismo porque el mundo obrero se disolvió. La sociedad obrera que formaba una parte, se podía decir nosotros y ellos, ese nosotros y ellos que dijo por primera vez Proudhon en una asamblea, pues dejaba de ser verdad. Que no había nosotros, no había ellos, había simplemente consumidores individualizados, atomizados, masificados y aislados. Esta sociedad de consumo, los elementos más críticos a ella, los que se dieron cuenta, sobre todo al principio, cuando apareció, fueron los poetas. Y por eso las primeras críticas a esa opresión de la vida cotidiana, a ese condicionamiento de las leyes del reino de la mercancía, a ese, digamos, pescado que se muere la cola de las reivindicaciones que simplemente aumentaban la capacidad de consumir, por lo tanto, aumentaban la esclavización. Esta perversión del capitalismo fue bien sentida por las vanguardias artísticas, como los surrealistas y sobre todo los en América, los beatniks, la generación beat, de escritores y poetas, músicos, también. Y en un principio por la juventud. Juventud que en gran parte universitaria, porque por ahí empezó la crisis. En Europa la crisis está, esa nueva crisis social, o más bien esa respuesta social a la crisis, se da por primera vez en Inglaterra, en un movimiento contra los refugios atómicos. que fue bastante fuerte, y donde por primera vez aparecían banderas negras en manifestaciones masivas. El famoso Comité de los 100, donde estaba Bertrand Russell y todo esto. Esto fue por los años 60. Inmediatamente después hay movimientos por los derechos civiles en América, por los derechos civiles de los negros, de las minorías étnicas, que luego se ampliarían con movimientos de derechos civiles de la mujer, de los gays. Por otro lado, aparecían movimientos donde confluían artistas y juventud de la extrarradio. Fue, por ejemplo, empezó eso en Ámsterdam, luego se extendió a todas las ciudades de Holanda. Fue un movimiento que editaba una revista que reivindicaba mucho a Kropotkin, que se llamaba la revista Profo. Ellos se definían como representantes del proletariado, ¿no? Utilizaban ese término, en tanto que ellos, su táctica se concretaba en la provocación a los valores dominantes. Bueno, estas revueltas, los profos inventaron nuevas tácticas, por ejemplo, bicicletadas, bloqueos de la ciudad al tráfico automovilístico, concentraciones en la ciudad de Canales, bastante maja, que se estaba destruyendo, oposición a construcción de nuevos barrios. Y bueno, marcaba una diferencia bastante esencial hasta entonces en el tipo de luchas que habían habido. Luego, cuando ya hubieron huelgas, las huelgas confluyeron con este tipo de agitación en Francia, el famoso mayo del 68, donde un movimiento estudiantil aparentemente aislado llamó a la huelga general y provocó, o vamos, coincidió con que habían 10 millones de trabajadores dispuestos a ir a una huelga salvaje, la huelga mayor de la historia, etc. Esta huelga salvaje ya no se limitaba a las simples reivindicaciones habituales en los conflictos laborales, sino que cuestionaba mismo la esencia del trabajo asalariado. Durante el tiempo que duró esta revuelta, digamos que creó tal cantidad de ideas que era imposible volver hacia atrás. En el momento que tú aceptabas por un realismo, por un tacticismo, por una visión práctica de las cosas, mantenerte a un esquema estrictamente laboral, estabas ya trabajando para el enemigo, para el Estado. En ese punto de vista, el movimiento fue liquidado por eso, porque se aceptó el gobierno, evidentemente, esto es fácil de prever, aceptó todas las reivindicaciones y más bien las elevó al cuadrado, las puso al doble, las multiplicó por dos o por tres. Días de vacaciones, porcentajes de alzas salariales impensables, con tal de parar todo aquello y no tener necesidad de lanzar el ejército a la calle, creando situaciones irreversibles. Bien, estamos en esa época. Esta época es justo la aparición del movimiento asambleario obrero aquí en el Estado español, que puso cara a la pared al régimen franquista y fue el verdadero responsable de esa especie de transición maquillada del fascismo hacia unas formas de, yo no diría de democracia, sino de autoritarismo disfrazado, o más bien, sobre todo, de régimen partitocrático, que es un régimen intermedio entre el fascismo y la dictadura. Esto se vio perfectamente en la evolución de este régimen hacia formas cada vez más autoritarias, hacia, sobre todo en el caso del Estado español, donde el capitalismo era un capitalismo a partir sobre todo de la mundialización, en capitalismo mafioso, porque el sistema franquista había tocado sus límites, pero entonces se desarrolló, sobre todo al calor de la integración en el mercado europeo, la participación en los mercados mundiales, se desarrollaron empresas energéticas que alcanzaron rápidamente constructoras, que sobre todo esas dos, en fin, de más, distribución de otras, que alcanzaron ya cuotas internacionales, se convirtieron en empresas multinacionales. Esta mafia capitalista fue la que en ese momento se asoció al Estado, a la política en sí, la política que ya era desarrollista, que ya estaba utilizando el dinero liberado a las cajas de ahorros, el dinero de los trabajadores, para fomentar ese desarrollismo insensato que llenaba los bolsillos de las grandes constructoras, de la banca, de los especuladores, de las eléctricas, de las empresas de energía, de petróleo y de gas, de las empresas automovilísticas, etc., de los grandes consorcios que dominaban el país, por encima de cualquier interés racional. Y así teníamos que esas fuerzas destructivas incidían muchísimo en el territorio. Y es que, sobre todo a partir de los años 90 y a los años de la aparición de esa la contradicción esta que he señalado sobre recursos infinitos, digo recursos finitos y exigencias infinitas, llegaba un momento en que se volvía ya muy flagrante, sobre todo en el tema energético, hasta el punto de que empezaron ya a subir los precios seriamente. Evidentemente, las primeras movidas de alzas de precios eran maniobras de las multinacionales para conservar y aumentar sus beneficios. Pero el problema era real en el que se apoyaban. La liberalización de los mercados en absoluto bajó el nivel energético, los precios de la energía, sino todo lo contrario. Entonces apareció un nuevo negocio, que era el de las renovables industriales, el de los agrocombustibles, el del fracking, es decir, el de la explotación de gas no convencional mediante la fractura hidráulica. Y todos estos, y evidentemente, un lobby nuclear que presionaba cada vez más porque no cerrara ninguna de las empresas, de las centrales nucleares, y más bien se construyeran de nuevas. Bueno, este cambio, esta evolución del capitalismo hacia lo verde, hacia la garantía energética, hacia la conservación, digamos, paisajística, hacia la conversión del territorio en un material exportable, desde el punto de vista de segunda residencia, turismo, pero sobre todo, siendo el capitalismo mundial y habiéndose deslocalizado hasta extremos bastante alejados de cualquier otra etapa, bastante, la circulación era el elemento clave, no era ya la producción. Lo que podía paralizar al capitalismo actual, lo que puede, no es la producción, que es residual. Industrialmente nosotros vivimos una sociedad de servicios, no una sociedad productiva. Era la circulación, ese es el punto débil del capitalismo, circulación de personas, de capitales, de energía. Esa circulación se basa sobre todo en un uso nuevo del territorio. El territorio es soporte de infraestructuras y soporte de negocios de infraestructuras. El capitalismo ya sabía, el capitalismo no tiene origen en el comercio ni tiene origen en la industria. El capitalismo en gran parte, no digo que no tenga origen, parcialmente sí, pero en gran parte las principales fortunas capitalistas, los principales bancos, nacen de la especulación urbanística, inmobiliaria, nacen de la explotación de infraestructuras o de la construcción de infraestructuras básicas en las ciudades, como eran los ferrocarriles, como eran las infraestructuras hidráulicas. Hay ciudades que no existían hasta que no dispusieron de agua, o existían pero no pudieron multiplicarse por 10, hablamos prácticamente de todas las ciudades actuales, hasta que no dispusieron de pantanos y canales y todo eso para beber. También estructuras de evacuación de residuos, primero de acumulación de basuras, después de incineración sobre todo, y mínimamente de reciclaje. Y bueno, todos estos tipos de infraestructuras energéticas también dieron lugar al capitalismo. A gran parte del capitalismo se basó en ellas. Infraestructuras del transporte, sistemas de tranvías, todo esto, sistemas de autobuses, todo eso está ligado a la aparición de un tipo de capitalismo, que es el capitalismo que aparece en los años 30 principios del siglo XX. Pues hoy en día el capitalismo descubre en el territorio una fuente de recursos y un motor de la economía bastante, bastante importante en un momento en que el capital ciudad se le está quedando corto. Posible, las ciudades están bloqueadas, posiblemente por la crisis económica, porque esa transformación de la ciudad en una ciudad de servicios, esa transformación de la ciudad en una especie de empresa, donde todo el mundo es visitante, donde todo el mundo es transeúnte y nadie es realmente ciudadano, porque no hay ningún espacio público donde ese supuesto ciudadano, vecino o habitante pueda manifestar su opinión y ser tenido en cuenta, porque no hay ningún medio de debate, de discusión, donde el ciudadano pudiera informarse y elaborar sus propios criterios con independencia de los tópicos y de las consignas dominantes que aparecen o bien a través de los mensajes teledirigidos desde los medios de comunicación de todo tipo o los medios informáticos. Bueno, este capital territorio, esta conversión del territorio en capital, hace que descubramos que el capitalismo, mientras tanto, ha suprimido la energía. Y entonces, este equilibrio, o supuesto equilibrio, que había existido siempre entre la sociedad rural próxima y las ciudades, un equilibrio que había, sobre el que se había asentado la aparición de nuestra civilización. Nuestras ciudades no son muy antiguas, se forman todas a partir, prácticamente todas, ciudades tal como las en su origen, aunque hoy en día estén muy desfiguradas, son todas el siglo XI, el siglo XII, empiezan a aparecer. Y estas ciudades aparecen envueltas, relacionadas con el espacio rural. El mismo concepto de territorio que se puede encontrar en épocas anteriores de esto, se puede encontrar en el Código de las Siete Partidas, o en las etimologías de San Isidoro, es decir, en textos ya casi fundacionales, define el territorio como un espacio donde hay un campo, donde hay un mundo agreste y donde hay una ciudad amurallada. Es decir, que la palabra territorio no sería un espacio no urbano, como ahora se podría vender, como lo que no está urbanizado, sino que era un todo equilibrado y unitario entre la parte urbana y la parte agrícola, de la cual se alimentaba, suministraba alimentos, cuidaba de los campos, de los jardines, del paisaje, y ponía todo en relación. Bien, esta unidad fue rota a lo largo de los siglos, la parte urbana fue adquiriendo preponderancia, fue sometiendo a la ruralidad, no sin muchas insurrecciones. Al revés de lo que puede parecer, el campo, aunque allí dominaban las relaciones directas, comunitarias, estables, los valores de uso, creadores de valores de uso, regidas por la costumbre, en las ciudades dominaba el individualismo, dominaba la economía creadora de valores de cambio, que dominaba la asociación de intereses independientes. En cambio, eran dos mundos aparte, ciudad y campo, que podían complementarse o insurreccionarse. La ciudad apostó por el Estado, porque el Estado se construyó apoyándose en las ciudades, porque otras cosas las ciudades le suministraban financias para su propio asentamiento sobre otras clases que existían, la media, sabéis, la iglesia, que era muy potente, y la aristocracia. Bueno, ya volviéndonos a este pasado, simplemente me he remontado a los orígenes del concepto territorio. En el capitalismo moderno, donde el Estado es omnipotente, donde el Estado sí es omnipotente, pero no es más que la otra cara del capital. El Estado es lo mismo que el capital, eso nunca los anarquistas siempre lo hemos dicho, y creo que hoy en día es mucho más verdad que otro, lo que vuelve obvio. Que la clase política es la clase dominante, es un sector especializado de la clase dominante. No son los intereses, no son los criados de la clase dominante. Ellos, bueno, los de primera fila seguramente sí, pero son la clase oriente y sabéis que está muy jerarquizada en esto. Y entonces el rechazo a la clase dominante es un rechazo también a su política, a la política, y no hay otra. Para que haya una política realmente popular, ha de constituirse un sujeto revolucionario, un sujeto histórico, una comunidad. Y esa comunidad solo se constituye en la lucha. Esa lucha solo nace cuando los antagonismos se hacen tan visibles que se vuelven insoportables. Y entonces una parte de la población decide acabar con ellos. Por las buenas, por las malas. En ese momento aparece un sujeto, una comunidad de lucha, que hoy en día yo creo que solo aparecerá a nivel vecinal, jamás volverá a aparecer como sindicatos o como partidos, son formas del pasado. Hoy en día estas comunidades antiestatales, estas comunidades que si quieren ser libres tendrán que desestatizarse, desindustrializarse, incluso desurbanizarse. Estas comunidades nacen de la agudización de estos conflictos. Estos conflictos ocurren, y es una cosa bastante evidente, ocurren en gran parte fuera del escenario urbano, es decir, en el terreno de los grandes negocios, en el territorio. Pues, la cuestión social tiene un aspecto cada vez más evidente como cuestión territorial. Nosotros podemos pensar que nos puede venir bien el que construya una circunvalación, una nueva autopista que destruya tierras de cultivo, pero en fin, lo que están construyendo es algo que empeora nuestro modo de vida, lo vuelve más esclavo, más dependiente, más domesticado y más neurótico, más patológico, desde luego. Bien, este tipo de vida está muy ligado a la aparición de esas infraestructuras. El deterioro del paisaje es evidente. Cuando construyen pseudo-renovables como las eólicas, se ve claramente la agresión al paisaje, que es evidente, y sobre todo para el que vive cerca de allá, te lo puedo contar todos los detalles. Estos son simplemente tinglados para cobrar las primas a las grandes constructoras o oligopolios eléctricos que las ponen, las colocan ahí, que son realmente los que se benefician de esto. Porque ese tipo de energía, que no es renovable tampoco, no aporta nada a la comunidad, ni siquiera baja el precio de la energía eléctrica. Bueno, esta es la situación actual. Yo pienso que el capitalismo está dando como estos saltos hacia adelante, las crisis son cada vez más intensivas. La idea esta de socializar lo que hay es cada vez más imposible. No se puede socializar una fábrica de Coca-Cola. A lo sumo se podría utilizar para producir otra cosa, pero el mismo sistema fabril, ya se sabe, simplemente si tú entras a trabajar en una fábrica, sea en un país supuestamente socialista, sea en un país capitalista, a diferencia de lo mismo, serás un desgraciado, un oprimido, un obrero allí que trabajará para un sistema, en el cual una serie de burocracias. Siempre el sistema fabril necesita de jefes, las grandes ciudades necesitan de burocracias administrativas, el mundo capitalista complicado, tan complicado, necesita siempre de estructuras jerárquicas grandes. Y entonces siempre serás un objeto, un peón, en manos de estas grandes maquinarias, de estas megamáquinas que existen desde tiempos antiguos, desde que existen los estados y los imperios. Bueno, para dar una imagen, digamos, demasiado triste del presente, porque en cada parte pues cuecerán las alas de una manera u otra, sí que el capitalismo abre muchos frentes de lucha. El capitalismo, cuando más se complica, es como todo principio de complicación, más vulnerable se vuelve. Es decir, los ataques a los puntos centrales, a las infraestructuras, por ejemplo, repercute mucho más en el funcionamiento total del sistema y tienden más a colapsarlo, sobre todo los cortes de energía y todo esto son fundamentales, que son tan fundamentales para el funcionamiento, altera muchísimo la lucha. Luego está otro frente de lucha que hoy en día hemos tenido el caso de Amonal, pero en fin, que es un caso que es bastante universal, porque se ha dado, se ha repetido en Turquía, se ha repetido en Hamburgo, se ha repetido en Londres, en las ciudades francesas, en fin, en bastante más ciudades, en ciudades de México, en Oaxaca, que llevan varios años ya, hay como 15 años o así de revueltas urbanas, y entonces nos damos cuenta, o podemos sacar la conclusión, de que a medida que las ciudades crecen, se convierten en conurbaciones, en aglomerados incontrolables, imponen en sus periferias, en sus guetos, unas condiciones de vida tan indignas que a poco que despierte la rabia entre la población que la sufre. Siempre yo he dicho que la cólera es muy buena consejera y que no se puede hacer nada ni se debe hacer nada con la mente fría. Hay que estar encendidos. Y se suele decir lo contrario, los moralistas dicen lo contrario. Yo también, los de ahora, pues he comprobado que eso es uno de los grandes tópicos, que más bien son exactamente al revés, es lo que es la verdad. Pues vemos que en el caso de Gamonal, por ejemplo, tenemos una revuelta contra unas condiciones de vida bastante molestas. Y donde con cualquier reforma, como la reforma de la construcción de un parking privado, se convierte en un insulto. Puesto que a alguien, Gamonal está a 6 kilómetros del centro de Burgos, y es difícil llegar allí, es obliga a todo el mundo a tener un coche y sobre todo a aparcarse como pueda. Entonces, encima que tener recochineo de mandarte al extremo de la ciudad y encima obligarte a pagar pues, por aparcar el coche, o sea, primero utilizar el coche, después apagar el aparcamiento, pues debe haber indignado bastante a la población y una sola chispa en una situación donde se iban acumulando combustibles, pues ha sido suficiente para provocar un incendio. En ese estamos. Dijéramos que esa condición universal de ser domesticado, masificado y aislado que tenemos prácticamente todos los asalariados, son pensionistas, todos los asalariados, todos parados, precarios, pensionistas, todos aquellos que estamos así, llega un momento que estamos hartos, y hace tiempo que estamos hartos, y de que en un momento dado, casi sin pensarlo, nos podemos echar a calle y pedíamos pedir lo que nos toca, o por lo menos rechazar lo que nos quieren imponer, y comprender que no se trata ya de un simple parking, no se trata de una línea de alta velocidad que solo va a servir para ejecutivos, que no se trata de una línea de alta tensión que solo servirá para evacuar la energía nuclear excedente de Francia, por ejemplo, sino de lo que se trata es de rechazar a la sociedad a que necesita ese tipo de energía, ese tipo de cableado de muy alta tensión, ese tipo de líneas de ferrocarril destinadas a ejecutivos prácticamente y a turistas, y no desde luego a un público que las pueda utilizar, porque son demasiado caras, porque nadie necesita viajar a Madrid 50 veces cada dos meses o cosas así. Es decir, están hechas para un público determinado, pero están costeadas por el Estado. Y ese coste, bueno, y eso ya sabemos, si lo paga el Estado, ya sabemos quién lo paga al final, a través de impuestos, a través de directos, indirectos, a través, sobre todo, de recortes. Es el Estado, pues la sacará de una forma o de otra. Lo que está claro es que eso no lo pagarán ni los bancos, ni los ejecutivos, ni los dirigentes que hoy en día determinan si llueve o si hace sol, en nuestras vidas sobre todo, y determinan lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, y a dónde tenemos que ir y dónde tenemos que quedarnos. Entonces, un poco esa determinación de todos los momentos de nuestra vida, que sigue las reglas de la alta política, de las altas decisiones políticas y de la acumulación de capitales, pues esto es lo que este tipo de revueltas han dicho basta. En realidad se trata de ser conscientes de eso. Bien, no me voy a extender mucho más, simplemente recalcar que todo cambio social tendrá que ser un cambio radical. Los cambios radicales se suelen llamar revoluciones, no tienen otro nombre, no se pueden disimular. No hay caminos secundarios, no hay vías paralelas, ¿no? Es que podríamos hacer una manifestación pacífica, No, ellos tienen todas las fuerzas, no nos está permitido moralmente ser pacíficos, dijo un filósofo, Anders, concretamente. Él lo decía cuando veía a la gente que estaba fabricando instrumentos, armas atómicas, decía, contra esta gente no podemos ser pacíficos, estos nos van a exterminar. Y es verdad que en general se puede decir para toda forma, nos están imponiendo estilos de vida que no queremos, que son insanos, que son frustrantes, nos están volviendo infelices. Y contra eso nos rebelamos. Hay caminos para hacer. Estos cambios radicales implicarían un cambio sobre todo espacial. El espacio de la libertad no es el asfalto. No es los espacios suburbanos motorizados, etc. Ese es el espacio del consumo, es ese espacio donde todo se puede comprar y todo se puede vender. El espacio donde puede nacer más el don, la creatividad, es el espacio rural. Entonces, todo el cambio radical vendrá también de una revuelta, de un retorno a lo rural, de un reequilibrio con lo rural. Pero claro, ese reequilibrio, ese retorno, no puede ser un retorno por la vía de los negocios, es decir, construir, o sea, aprovechar otra vez, exprimir más el territorio y convertir en una especie de fuente de producción sana para yuppies, para las clases medias que sobrevivan en la ciudad. Si no, tiene que ser una cosa más popular. Hay gente que no tenía más remedio que ruralizarse porque no podía vivir en las ciudades y ha descubierto que en el campo, que en las tradiciones, que en el pasado histórico del campo, que en la vida, en la manera de transcurrir el tiempo allí, las cosas funcionan mejor, que se puede reconstruir una colectividad como antes ha existido en el campo, los campos. Habían bienes como la vuelta a los trabajos comunales, todo esto había existido y había dado una estabilidad enorme a la sociedad agraria. Bueno, hay quien piensa que hay que reconstruir esa sociedad agraria. Esto se reconstruirá desde las ciudades. Sí que hay ejemplos de híbridos, de colaboración vecinal, en la cual no solo son luchas, sino son logísticas, son aspectos como son los bancos de tiempo, como son los comedores populares, como son los huertos urbanos, como son los grupos de consumo, como son la moneda social, etc. Y hay muchos elementos de estos que si están al servicio de una lucha por la libertad, por una sociedad justa, entonces sí. Por la construcción de una comunidad, una sociedad comunitaria, igualitaria, autogestionada, como querramos decir. Entonces sí, estos elementos constructivos pueden ser esbozos, pueden ser herramientas que nos guíen en lo que queremos hacer, en este proceso de desfinanciarización, este proceso de abolición del dinero, de intercambio directo, de construcción de una economía solidaria, donde lo que es sociedad y lo que es economía no esté separado. Bueno, todo esto está ahí, está pasando. Hace 5 años esto era chino, para que lo quería decir. Hace 25 años todavía era más chino. Hoy en día, que la destrucción se ve por todas partes, que la vida urbana es frustrante, que hay gente que descubre que los tomates crecen en determinado tiempo del año, es interesante cultivarlos, incluso saben mejor que lo que compras en grandes superficies, pues bueno, es un elemento estimulante. Si eso le añades lo que no puede faltar a eso, que es, esto es un momento, como todo cambio social, es un cambio constructivo y destructivo. Si añades el elemento de combate, el elemento negativo, ya tenemos el esquema más o menos formado, es decir, ya tenemos más o menos el trabajo del sujeto este histórico que he dicho, del nuevo proletariado, podríamos llamarlo, ahí tenemos ya lo que hay que hacer, lo que está haciendo. Estos son cosas que pasan a un nivel muy puntual, muy primario. Estamos en un momento en que el mundo capitalista antiguo o de la fase anterior se está desmoronando para construir. Está apareciendo un capitalismo mucho más agresivo, pero lo que suele pasar es que contamos todavía con la mentalidad que era más inherente al capitalismo de la fase anterior. No hemos olvidado todavía los valores de las luchas anteriores. Y hay que ver que, bueno, tampoco hay que olvidar, hay que perder la memoria de dónde estamos ni quiénes fueron nuestros enemigos. Pero desde luego hay que mirar hacia adelante y ver cómo el capitalismo, en qué puntos están débiles, cuáles son nuestros aliados verdaderos, nuestros vecinos, y con qué gente hemos de agruparnos para acumular fuerzas y lanzarnos hacia adelante. Y ahora sí, pongo punto final a esta charla. Si alguien quiere apuntar alguna, no sé, alguna objeción, o no le ha gustado, piensa de otra forma o quiere preguntar algo, pues que lo haga. Bueno, gracias por escucharme. De crisis capitalista que compartimos, yo creo que compartimos en gran medida, ¿no? Porque lo estamos sufriendo, ¿no? Entonces has dado como solución, o has apuntado una revuelta, una revolución a partir de la indignación. Has dicho, bueno, pues esto va a ir deteriorándose, se va a ir acumulando la tensión y en un momento dado pues se va a producir una revolución, ¿no? Eso es una secuencia histórica, una experiencia histórica ya vieja, ¿no? La revolución, siempre hubo revoluciones, siempre hubo revueltas, ¿no? Cuando el ciudadano estaba muy oprimido, había revueltas. Pero yo creo que hay un factor que no has mencionado, que es muy importante, que es el factor cultural. Es decir, tiene que haber indignación, pero yo también creo que tiene que haber ideas claras, compartidas, y que sean capaces de definir una alternativa, es decir, un sistema de convivencia alternativo al capitalismo, ¿no? Tiene que haber ese ciudadano cabreado, indignado, también debe de ser ilustrado. O sea, tiene que estar bien formado, tiene que pensar por sí mismo y tiene que ser capaz de comunicarse y entenderse con los demás y hablar el mismo idioma, hablar el mismo lenguaje. Tiene que haber un ambiente de formación, de cultura, o una, si se quiere, una revolución cultural previa. Por ejemplo, tenemos en la historia, tenemos ejemplos, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue eficiente, fue eficaz. O sea, acabó con el antiguo régimen, no acabó en pocos años. Le costó mucho, muchos esfuerzos. Pero previamente, hubo la segunda ilustración, es decir, hubo la Corea Francesa y había un ambiente de cultura, de promoción, y había sectores de la sociedad, había críticos con las ideas claras, y esos fueron los que guiaron un poco el cambio, ¿no? La constitución, la declaración de los derechos del hombre, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un factor muy importante, y yo creo que eso no lo veo, o sea, yo no veo ese clima, yo veo un clima de indignación. Tenemos aquí el TEN, hace 3 años, los indignados, yo estoy ahí, los indignados, pero no compartimos más que la indignación, no éramos capaces de entendernos, no hablamos el mismo idioma, no teníamos las mismas ideas, y bueno, entonces, y TEN ha fracasado. Tenemos también, por ejemplo, las revueltas del mundo árabe, ¿no? La primavera árabe, ¿Eh? Y bueno, en principio había trabajos de pecado, que eran regímenes corruptos, pero, y parecía que iba a haber un cambio al final de la vez, que apunta, buscaba una democracia, pero eso se tradujo en un fracaso total, porque quienes compartían valores democráticos se vio que era una minoría, luego vino la inmensa mayoría, pues, valores religiosos, etc. Yo creo que revuelta sí, pero previamente tiene que haber una revolución cultural y tiene que ser promovida a base de mucha gente trabajando en ese tema. Yo creo que hoy por hoy no veo, o sea, veo que la gente desprecia la cultura, a nadie le interesa la cultura. Yo creo que ese sería el gran punto de. Bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no diría que es un trabajo previo de preparación, pero sí que es más bien simultáneo. Pero sí he empezado diciendo ya que la lucha, sobre todo, es una lucha por las ideas. El capitalismo ha triunfado en un sentido, o sea, ha conseguido que la gente esté satisfecha de ser ignorante, que acepte, se resigne a su desconocimiento, a su ignorancia. Y esto es terrible, porque todas las revueltas parten de cero. No lo que había habido siempre en las revueltas, esa acumulación de experiencias que hacía decir esto de que una derrota es simplemente el principio de otro combate, que valían más a veces las derrotas que las victorias. Y entonces este aspecto sí que es esencial. No nos podemos permitir ser ignorantes, ser ilustrados, no tener memoria. Cuando yo encontraba en 15M también, me sorprendía, no solo grado de memoria, sino grado de candidez. Yo no me desmoralicé al verlo simplemente porque pensaba que la clase, las grandes clases medias tenían un pensamiento muy pro régimen. Entonces, este pensamiento no había desaparecido, simplemente se había visto contrariado y empezaban a darse cuenta que las cosas no eran como parecían y querían que lo fuesen, ¿no? O sea, que querían, digamos, que el mensaje este que transmite el ideológico reflejase esa realidad. Esta fase de primera descomposición de las clases medias es lo que corresponde al 15M. Eso yo veo más eso, más una especie de el sistema está liquidando la base social en la que se asentaba, que eran las clases medias, en fin, las clases medias asalariadas, que satisfechas, las está frustrando. Y entonces lo que pasa, como en todos los cambios sociales, las clases medias se aferran muchísimo a los valores reaccionarios que tienen. Entonces serán las últimas que van a creer, que son las últimas que quedan por creer en los valores que el sistema mismo ya no cree. El sistema se está endureciendo y las clases medias se creen todavía que está basado en valores democráticos. Y sí, hace falta una recuperación de la memoria, una recuperación del pasado. Yo que me he dedicado a la historia, pues no te lo puedo decir. La historia, los grandes luchadores, los grandes combatientes, se contaban por millares, ya no voy a decir por cientos. La historia de la clase obrera es una historia de verdaderos héroes. Héroes de estos que escribían su nombre en el agua, es decir, que no supimos nunca lo que fueron, pero que apenas intentamos localizarlos, intentamos saber de ellos, nos sorprenden con una vida tan intensa. Bien, eso es lo que hay que recuperar. Hay que recuperar la memoria, hay que recuperar la historia de esa indignación, de esa sublevación popular. Hay que recuperar, incluso prolongarnos mucho más atrás, del siglo XIX. Y sobre todo hay que luchar por las ideas. De esto forma parte un poco esta conferencia. Y toda mi actividad está consagrada a eso, las ediciones, las revistas en las que participo y todos los debates en los que intento lanzar. Como por ejemplo este. Entonces te daría la razón al 100%. O sea, que la lucha es un combate por las ideas, es un combate por una construcción de alternativas creíbles y radicales. mismo. Quizás nos preocupamos un poco con lo que se estaba planteando ahora. Nos pregunto, si no hay algo previo, y si más bien que el combate por las ideas, más bien requiere un combate, desde luego, contra las ideas. Contra las ideas que son las que probablemente hacen que la gente o bien ame al sistema, ame al Estado y al capital, o bien les sea lo bastante indiferente, a pesar de sus propias condiciones materiales, frente a lo que el marxismo planteó como ese reduccionismo economicista y que desgraciadamente ha sido tan triunfante en la historia de estos últimos años, y que hace que la gente, que los de abajo, recogiendo este título hermoso también que el aula recupera, no sientan, y querría hacer un poco de hincapié en esta palabra, no sientan de una manera visceral la miseria de sus vidas, que será probablemente lo que sea capaz de generar esa chispa del odio, realmente esa chispa no solamente de una cierta injusticia social o unas dificultades económicas que luego se reducen en tantas ocasiones de protesta y de reclamación, simplemente a reivindicar que no sigan explotando, que no me cierren la fábrica de la Coca-Cola, o que, no, por favor, que me sigan extrayendo plusvalía. Un poquitín menos, si es posible, pero bueno, si no, si es un poco más, tampoco pasa nada, pero que me la sigan extrayendo, ¿no? En vez de poner en cuestión el mundo en conjunto en el que se subsiste, porque a esto no se le puede llamar vivir con dignidad. Pero eso falta enormemente, y eso probablemente no es solo una cuestión intelectual, sino hay algo ahí, y creo que esta también es una reflexión que nos debe hacer pensar a quienes no estamos por la labor de mantener el régimen. ¿De qué maneras un poco más eficaces podemos plantear esa movilización de los sentimientos, de los sentidos incluso, algo como más sensorial, que permita entender y que permita sentir a la gente, a los de abajo, que esto que nos están vendiendo es mercancía averiada, que es un sucedáneo de la vida, y que a lo mejor eso es lo que permita luego la revuelta, bien sea por las comunidades locales, bien, en fin, que salga por donde sea, las posibilidades son sin fin, ¿no? Pero un poco me gustaría plantearlo eso. Bueno, pues sí, lo que caracteriza a la sociedad de consumo es la creación de necesidades falsas y la manipulación de los deseos. Esta seducción del mundo de la mercancía es lo que ha dado solidez al capitalismo. El capitalismo ha sabido dar veneno a quien ha terminado amando el veneno y dependiendo de él. Es un poco la tragedia nuestra. La manera, habíamos aludido al combate por las ideas, pero en general no se trataría de una reacción no solo desde abajo, sino desde afuera, como dije yo en alguna ocasión. Es decir, había que segregarse al máximo de esta sociedad. Había que erigirse en una sociedad aparte. La sociedad civil se tiene que recomponer al margen del Estado y al margen de del capital en la medida que pueda, pero tiene que recomponer sus propios circuitos culturales, su propio mundo, ajeno al mundo de las ideas, que son de las ideas dominantes, que son las ideas de la clase dominante. Bueno, esto es una tautología casi. Entonces, esta gran diferencia que había, no se puede conquistar desde dentro el sistema, no se puede penetrar por los resquicios que este sistema de libertad nos pueda permitir, porque todos los caminos están sellados, hay que organizarse aparte, desde fuera, hay que segregarse, hay que desertar. No es fácil de decir, bueno, hay que, en la medida que se pueda, en la gran parte que se pueda, hay que renunciar a algunas necesidades que son perfectamente superfluas, hay que organizar la vida de otra manera, pero sobre todo aparte, al margen de los valores capitalistas, es decir, al margen de la fría ley de la oferta y la demanda. Hay que reconstruir un mundo solidario. Esto lo vemos, por ejemplo, hay un caso muy práctico, y es cuando en la revuelta de Oaxaca, que fue una huelga de maestros, esta huelga de maestros se extendió a algunos barrios populares y allí se celebraron asambleas. Bien, se celebraron asambleas y reforzaron el apoyo a los maestros, pero aquello era una protesta simple. Pero resulta que aparecieron los pueblos de alrededor, tuvieron contacto, los pueblos de alrededor son todos indígenas. Los indígenas habían mantenido una estructura social bastante al margen del sistema. Ellos se rigen por sus propias leyes y actúan de una forma muy comunitaria. Y cuando penetraron en las asambleas barriales, estas de Oaxaca, transmitieron su manera de funcionar, su manera, digamos, horizontal y colectiva de actuar. Actuar uno como si actuaran todos. Bueno, eso transformó la revuelta y eso pudo alargar la revuelta muchísimo tiempo. Las primeras pancartas típicas de las manos con las cadenas rotas o con el puño en alto, la cruz y el martillo y tal, esta parafernalia de antigua y todo desapareció y aparecieron pues dibujos de colores, simbología sobre todo de origen indio, cosas muy creativas así dentro de los carteles y sobre todo con un funcionamiento autogestionado bastante ejemplar que mantuvo la revuelta casi durante en 2006, durante casi un año. Bien, esto se repitió en algún lado, por ejemplo en El Alto, que es un barrio periférico de La Paz. Y bueno, también en Chiapas es más conocido, aunque está también más mediatizado, ese tipo de estructuras. Pero lo bueno es que de ahí podemos sacar un ejemplo, y es que el funcionamiento este comunitario, que se ejercita, porque enseguida cuando se funciona colectivamente se buscan, se crean grupos de abastecimiento, se crean grupos que se encargan de tareas de autodefensa, se crean grupos que se tratan de informar, de elaborar de los medios de comunicación, de buscar alianzas, contactos, etc., de organizar acciones. Entonces, este funcionamiento colectivo y asambleario, hay que decir que las asambleas duraban horas y horas, eran eternas, duraban 6-7 horas. Se ponían allí a discutir, no acababan nunca. Entonces, esta necesidad de comunicarse tan fuerte y de actuar así, de conjunto, lo habían aportado ese espíritu indígena que no estaba todavía pervertido o no lo estaba mucho en relación a los habitantes de ciudad. Entonces, este podía ser un ejemplo a seguir, un ejemplo de cómo organizarse al margen de todas las instituciones dominantes que reproducen las jerarquías, las delegaciones, etc., y organizarse de una forma horizontal, autogestionada y sobre todo aparte. Creo que esto no era un trabajo, ¿verdad? No. Hay una pregunta, si, como hablaste de que tomar la fábrica muchas veces ya no tiene sentido, y ya deja un signo del obrerismo, de, pues el ejemplo de Coca-Cola, quizás que debemos hacer ahora, en vez de tomar, para que ya debemos de abandonar la fábrica, ¿no? Y entonces... Bueno, tú plantearías, esto es un tema de una asamblea de 6 horas, como las de Oaxaca. ¿Qué hacer con las fábricas? ¿Se pueden utilizar las máquinas para hacer otra cosa? Seguro que hay obreros que han trabajado en tornos y en máquinas de herramienta que te podrían hacer montones de cosas, las podrían utilizar en otros sentidos. Se podía, sobre todo, destruir este esquema fabril y productivista y ponerse al servicio no de una economía del beneficio, sino de una comunidad. A ver en qué sentido eso podía servir, bien para fabricar armas de defensa, bien para fabricar, en otras ocasiones ha pasado. Aquí en las huelgas de astilleros y compañías se utilizaban tirachinas y todo, incluso bazocas de estos fabricados en las factorías. ¿Se puede hacer? Sí, la autogestión. Está claro que hay que desmantelar el sistema industrial, pero hay problemas. Por ejemplo, el problema del abastecimiento es un problema inmediato. Las ciudades se abastecían de los huertos próximos hasta los años 50. A partir de ahora, claro, toda la alimentación viene de fuera. Una ciudad sin abastecerse se quedaría colapsada en 3 o 4 días. Habría hambre enorme. Entonces, para eso están. Habría que expropiar inmediatamente las grandes superficies. Y luego instalar a la gente en el campo, habría que garantizar todo eso. Son problemas si ocurren así de golpe y porrazo, y seguramente el capitalismo provocará ese tipo de crisis para aplastarlo con facilidad. Bien, esto será un momento, la logística, las infraestructuras es un gran problema, la manera de cómo alimentarse, cómo abastecerse, cómo defenderse, será un gran problema. En las revueltas, lo ha sido siempre y habrá que solucionarlo, si no, no tienen futuro. Pues sí. Has traído, Miquel, uno de tus últimos trabajos, Arreglada. ¿Cómo se pronuncia? Esta es una revista, puedes hablarnos un poco de ella, Revista Antidesarrollista y Libertaria, número 3. Una revista que salió de unas luchas contra la alta tensión. Entonces poníamos algunas ideas. Y esas luchas contra la alta tensión ocurrían, habían sabotajes de torres de estas eléctricas. Y sobre ellos a los huecos, donde a los socavones estos, donde iban a construirse los cimientos de las torres, y se rellenaban de piedras. La verdad participé de lejos en esto, pero en fin, mis compañeros estuvieron bien implicados allá, se lesionaban con una planta que era llena de espinas, una planta muy espinosa que abundaba mucho por el territorio, que se llama archilaga, aquí se llama aulaga o aliaga, ¿verdad? Tojo a veces, los gallegos lo llaman tocho, o sea que es una planta que está bastante presente. Como era una planta que tenía muchos espinos, y como hay un refrán valenciano que decía eso de hablas como una archilada, suavemente como una archilada, es decir, una frase irónica, pues nosotros nos dirigíamos al público suavemente, como la liaga, como el tojo. Nos hacemos eco de todas las luchas en defensa del territorio, luchas en defensa de los presos, etc. En fin, todas las luchas sociales que valen la pena reivindicar y de las cuales vale la pena aprender. Yo creo que vale la pena aprender de todas las luchas. Nosotros intentamos reflejar aquellas que nos pueden enseñar más en la medida de nuestras capacidades, que son poquitas. Pero, en fin, forma parte también del combate por las ideas. Bueno, sí. Si nadie más pide nada más, he visto de aquí algún número que ha estado Amoros presentando la regalada, tenéis algún número de aquí a la venta, un libro, tenemos un libro de poesía. Muchas gracias por haber asistido hoy. Mañana nos vemos en el Jovellanos o el miércoles otra vez aquí en el Antiguo Sector.